Hoy abrazo a mi guitarra y echo mi coplas al viento. Con amor y sentimiento, a ti te canto, mamá. Es mi canción, nacida de lo profundo de mi alma. Tu presencia en nuestra casa es como una estrella. Con el pasar de los años, y a poco se apaga. Me late el pecho y siento que se me parte el alma. Y aunque quiera, yo no puedo evitar mis lágrimas. Tan solo de pensar que un día de marcharte, me arrodillo, mi Dios, para suplicarle. Señor, te pido por mi madre, te suplico que escuches mis plegarias. ¿Qué será de nuestra casa y de mi hermano si te llevas a mi madre? Mi vida sería un calvario. ¿Qué será de nuestra casa y de mi hermano? Hoy cantando te pido, mi Dios, que proteja a mi madre. Es mi canción, nacida de lo profundo de mi alma. Tu presencia en nuestra casa es como una estrella. Con el pasar de los años, y a poco se apaga. Me late el pecho y siento que se me parte el alma. Y aunque quiera, yo no puedo evitar mis lágrimas. Tan solo de pensar que un día de marcharte, y arrodillo mi Dios para suplicarle. Señor, te pido por mi madre, te suplico que escuches mis plegarias. ¿Qué será de nuestra casa y de mi hermano si te llevas a mi madre? Mi vida sería un calvario. ¿Qué será de nuestra casa y de mi hermano? Hoy cantando te pido, mi Dios, que proteja a mi madre. Mi Dios, te pido que siempre, pero siempre protejas a mi madrecita. Señor, te pido por mi madre, te suplico que escuches mi si te llevas a mi madre, mi vida sería un calvario. ¿Qué será de nuestra casa y de mi hermano? Hoy cantando te pido, mi Dios, que proteja a mi madre.